los medios y la información. ¿Cómo nos subimos al carro de cualquier noticia inmediatamente, muchas veces sin chequear debidamente la información? Carlos Mangone es un destacado profesor de comunicación de la carrera de comunicación de la UBA y está en línea. Carlos, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. Profesor, ¿qué observa usted de estos comportamientos? Yo mencioné varios episodios de nada más que de estos últimos días que después fueron desmentidos por los hechos. En realidad no es nuevo esto de acentuar los problemas de seguridad, que además de inseguridad, que además existen. En realidad los medios trabajan con una tradición que es unir lo violento con lo romántico, o sea, lo que está en juego son las pasiones de las personas, y en realidad acentúan o enfatizan mucho esos aspectos. Esto es bastante viejo, digamos, antiguo y conocido. Yo creo que lo nuevo, en el nuevo sistema de medios en la Argentina, también en el mundo, pero para hablar de lo que conocemos más, es que hay grupos mediáticos que están mucho más vinculados al problema de la inseguridad y la seguridad por afinidades temáticas, podríamos decir. Porque cuando usted me pregunta qué está pasando con los medios, con agrandar o minimizar o subirse al carro de alguna noticia, no estamos hablando de todos los medios, estamos hablando de algunos medios. Si usted transita las frecuencias televisivas, incluyendo las de cable, o la propia frecuencia radial, arranquemos un poco más a la izquierda de ustedes y sigamos hasta el final del dial de la radio, va a encontrar una serie de diferencias. Usted las conoce, las conocemos todos. Entonces ahí es donde uno se pregunta, un mismo hecho puede ser tratado de manera muy diferente. Entonces ahí ya hay otro tipo de intereses, no está el genuino interés de informar a la gente sobre problemas de inseguridad, sino que implica ya una estrategia, una política sobre la seguridad y la inseguridad. Y usted fíjese, Víctor Hugo, que cuando repasamos el funcionamiento de esos medios, vamos a encontrar un detalle. Es probable que a Radio Continental o a otras radios de las más escuchadas les resulte más difícil a los periodistas, no por impericia, les resulte más difícil llegar a los datos de algún hecho delictivo. Pero hay algunos medios que tienen como línea directa. Entonces yo creo que eso hay que reflexionar, y los oyentes tienen que reflexionar. En general, en la Argentina, los medios que más enfatizan el problema de inseguridad, que más lo vuelven grandilocuente, o lo exageran, o directamente lo distorsionan, son medios que tienen línea directa con las instituciones que están relacionadas con los problemas de seguridad. ¿Qué pagan por tener ese privilegio? ¿Qué pagan o qué cobran? Porque aquí las relaciones, cuando la promiscuidad entre las fuentes de información y el periodismo se desarrolla, ya no se sabe dónde está el dinero, en qué polo está el dinero. Mire, podemos dar otro ejemplo rápidamente. Son esos mismos medios los que destacan poco tiempo para explicar las causas de la inseguridad. Ellos enfatizan más los efectos, por eso les decía al principio lo de las pasiones. Las causas de la inseguridad, si uno tuviese que sintetizarlas rápidamente, hay causas que no se pueden resolver inmediatamente. Son las causas sociales, culturales, educativas. Y claro, la gente, digo, los oyentes que nos están escuchando, quieren soluciones inmediatas. Entonces hay que hablar de los efectos. Pero hay otras causas de la inseguridad que estos medios tampoco destacan, y quizás sí los otros profundizan un poco más, que son las instituciones. Para tomar un ejemplo que es el famoso, ya célebre, triple crimen de Rodríguez. Usted fíjese, Víctor Hugo, el tiempo que ha pasado para que apareciera en la cadena de responsabilidades un funcionario policial. Primero eran empresarios, después jóvenes que aspiraban a un pelotazo económico, como dicen los españoles. Después eran personas hasta, digamos, que no tenían manejo empresarial, después eran estafadores así de poca monta, después empezaron a tener relaciones con el poder político y finalmente aparece en la secuencia la institución policial. Entonces yo creo que, digo, los medios que más enfatizan, ¿no? Y no quiero, digo, lo menciono en el sentido, si hay un medio que tiene la antena difusora en Campo de Mayo y la antena receptora en el departamento de policía, ya la promiscuidad es muy grande. Pero quiero decir, cuando vemos el sistema de medios, tenemos que ver cuáles son los intereses, ¿no? el tema de las primicias policiales, el tema de la relación con los funcionarios policiales, con los funcionarios incluso judiciales, etcétera. A mí me parece que la población tendría que empezar a tener conciencia, y esto no significa negar una situación, tener conciencia de que el problema de la inseguridad es muy complejo, que el tratamiento mediático del problema de la seguridad implica reconocer muchos intereses en juego, incluso fíjese, Víctor Hugo, el interés mercantil en el problema de la inseguridad. Y con un ejemplo que lo puede relacionar con su práctica profesional de periodista deportivo. Usted recuerde que hace unos días hubo un enfrentamiento entre simpatizantes de Deportivo Español y Deportivo Italiano, antes de empezar el partido, ¿no? Un partido de la primera vez. Pocos días antes, el Club Deportivo Español había avisado a la policía que necesitaba menos efectivos para el sistema de seguridad. Y yo, casualmente, al restringir el número de efectivos, ocurre un incidente grave. Entonces creo que esos son elementos como para poner en juego para analizar el tema de la inseguridad. A veces los jóvenes en los equipos de producción de las emisoras se impacientan por dar a conocer una noticia de un asalto, por ejemplo. La lucha a veces en la mesa de trabajo es si alguien está escuchando Radio Continental, que se entere del asalto a las 11 y 10 o a las 11 y 25 no cambia demasiado. Y a veces los minutos juegan a favor de que noticias que se dan se esfumen, desaparezcan porque se comprueba lo contrario. También esa impaciencia de los medios, esa sensación de que hay que estar en la primicia, decirlo antes que los otros, como si la gente estuviese escuchando 20 radios al mismo tiempo o 10 canales de televisión. Se paga un alto precio por la famosa primicia. En realidad es un problema de contaminación también, y vuelvo a que los medios que se especializan más en estos temas, porque tienen otro tipo de llegada a las instituciones mencionadas, empiezan a contaminar a otros medios en una lucha que ya forma parte del mercado periodístico, ¿no? En ese sentido, sí, claro, si uno repasa, hay medios que moderan estos temas, no que los ocultan, pero sí que los atenúan o los ponen en su grado exacto, y hay otros medios que trabajan constantemente con estos temas, porque quizás hasta son están vinculados a una política general acerca de qué son los medios de comunicación y cuáles deberían ser las preocupaciones de la gente. Mire, hasta dónde se llega a veces. Ayer, para citar dos ejemplos, tempranito a la mañana llegó una información de que dos jugadores argentinos de la Copa Davis habían atropellado a un chiquito y que tenían un problema. Si nosotros tomamos el rumor, lo que sale por los portales, y no chequeamos, hubiésemos dicho esto y hubiésemos alarmado. Después Jorge Jaskiliov, desde Mar del Plata, averiguando, detectó que no había nada. Pero después se dijo, antes de la salida de nuestro compañero, que el accidente de Lalo de los Santos... Lalo Ramos. Estaban involucrados también otro tipo de accidente, dos jugadores argentinos de la Copa Davis. Nada de esto sucedió. Pudo haberse dado la información para después desmentirla, que este tampoco es un recurso demasiado válido, porque ya se da la información, ya se alertó, ya se puso en funcionamiento un mecanismo en las familias, en los amigos, de preocupación y de angustia. Por eso, desde que la recibimos hasta que la dimos al aire, pasó una hora y media, pero cuando la dimos, dijimos lo correcto. Bueno, alguna vez hemos hecho bien las cosas. Ayer, por citar este ejemplo, pero en otras seguramente nos hemos equivocado como todos, y tiene que ver con esa urgencia, esa necesidad de creer que hay que dar la noticia al pie, supuestamente, de la información que ni siquiera existe a veces. Y además con otra cuestión que ahora se está desarrollando mucho en el campo periodístico, demasiado flexibilizado para mi gusto, que es que cuando los portales de internet de carácter informativo aparecieron, primero tomaron como referencia a la gráfica, a la información gráfica, y también a la información radial y televisiva. Me da la impresión que por una cuestión hasta de flexibilización, hasta de costos, muchos medios de estructura multimediática empiezan a tomar a los propios portales de internet, pero no solo a los institucionales o a los portales de medios conocidos, sino hasta el off, el rumor, es decir, que tiene un grado de hasta de cobardía en internet, lo empiezan a tomar como una referencia. Y con esto quiero decir que también dentro del tema de inseguridad y el tratamiento de la información, de la consulta a la fuente, también hay una responsabilidad del espacio periodístico, del espacio que forma a los periodistas, desde el punto de vista de su deontología profesional, de su ética para el trabajo. Y creo que en ese sentido, cuando yo les comentaba a ustedes que algunos medios que enfatizan mucho el problema de la inseguridad tienen intereses creados en el problema de la inseguridad, veamos las tandas publicitarias de muchos de esos programas para advertir que si la inseguridad no fuera un problema, no se podría convertir en un negocio. Entonces, como le hacía la referencia recién del incidente en el partido de la B Metropolitana, quiero decir que también lo que los medios, estos medios no enfatizan, es que la inseguridad y la seguridad tendría que ser un problema de la población, con participación, ni siquiera de expertos. Porque si usted va a un barrio donde hay robos y hace una asamblea popular para que la gente discuta soluciones y se ve la cara, se ven todos entre sí, aún en Fuerte Apache o aún en la Cava, el problema de inseguridad se puede resolver más rápidamente, pero le quita margen a la actuación de estos medios y al negocio de los expertos. Profesor, ha sido un gusto. Me crea la necesidad de seguir charlando de estos temas con distintos disparadores que podamos encontrar para reflexionar sobre el papel de nosotros, de los medios de comunicación. Muchas gracias. A usted. Carlos Mangone es profesor de comunicación de la carrera de comunicación de la UBA.